for the sign. I caught your eye, we can't rewind, it's too late. You hit the switch, she can't resist. We play a game all night. Trying to keep my composure would be easy if I was sober. But you keep getting closer, and I'm feeling alright. Oh, well, I'm kinda drunk, but it's kinda fun. Even if we know it's wrong, but we don't care. We don't care, we don't care. Soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, bienvenidos, muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando con nosotras. Recuerden que siempre tenemos programa todos los días jueves a partir de las 6 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también en Instagram y próximamente en YouTube. Así que síganos en nuestras redes sociales que estamos subiendo mucho contenido, noticias, coyuntura, eventos, de todo un poco, así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. También les invitamos a todas las personas que si tienen algún emprendimiento o tienen algún talento, banda o son solistas y desean tener un espacio, con mucho gusto las puertas de la cabina juvenil están abiertas para ustedes. Así que solo tienen que escribirnos a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto realizaremos una entrevista para ustedes para que puedan dar a conocer su emprendimiento o su banda. Y con esto ya queremos arrancar el programa. Me presento, mi nombre es Diana y conmigo se encuentra también mi compañera Fernanda. Hola, Fer. y también saludarles a todas las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros en un jueves más de la cabina juvenil. Te cuento también que en nuestro segmento Cultiva tu Mente tenemos una banda invitada. Ellos son Gorilla Beats, que es una banda ecuatoriana que fusiona el reggae con ritmos urbanos como el ska, rap y funk. Ellos nos van a estar contando cuáles fueron sus inicios, sus planes a futuro y muchas más cosas, así que no se lo pueden perder. Pero antes de ya iniciar con esta entrevista, nos vamos a un corte musical, pero ya regresamos con más de La Cabina Juvenil. Ya ven. Habilidad, talento, destreza, arte y música, cultura en la calle, en la cabina juvenil, cultiva tu mente. Mente, espacio dedicado para todos los artistas ecuatorianos para que nos compartan un poquito de su talento. Y ustedes ya lo observan en la pantalla que están nuestros invitados de Gorilla Beats. Así que les damos la bienvenida a los invitados del día de hoy. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Saluditos. Gorilla Beats. En la casa, the house. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos en esta mañana. Sobre todo queremos conocer un poco más acerca de ustedes, de su trayectoria. Como lo mencionaste, Fer, nosotras siempre damos un espacio a todos los talentos ecuatorianos nuevos que se están presentando y para siempre darles a conocer, porque sabemos que en nuestro país existe muy buen talento ecuatoriano. Así que, chicos, con esto queremos empezar un poco. Cuéntenos cómo inició la banda. Cuando la banda comienza, ya vamos a ahorita alrededor más o menos unos entre seis y siete años. Empezaron acá mi compañero, que es el cantante de la banda, junto a otro rapero. Los dos hacen rap, hacen música hip hop. Entonces se juntaron en un proyecto para hacer música, ¿cierto? Sacaban sus letras y todo. Luego evolucionó el proyecto a un tema con instrumentales. Entonces también ingresé yo a la banda. Yo soy el bajista, Ney, para todo gusto. Y también ingresó mi primo Andrés, que toca el piano. Se añadió también una guitarra con Santiago Lozano y batería, todo. Entonces ya tomó un formato más, como te digo, instrumental y de banda. Y pues desde entonces estamos sacando canciones, reggae, funk, todo un poco, música urbana. Y ya vamos así en ese formato para los 6 años. Hemos presentado nuestro proyecto frente a buenos en buenos escenarios frente a bastante público, y también tenemos material en redes sociales. Exactamente, chicos, nosotros también sabemos, bueno, que inició en el 2003 una iniciativa justamente de Link adicional de Andrés. Link es la voz principal, se podría decir, y conocemos que ustedes ya en el 2017 pudieron ganar un premio a una de las mejores bandas alternativas, que esto fue el premio MNB de Quito. Cuéntanos cómo fue esta experiencia de aquel año. Ya, bueno, sí, reiterando un poquito, ya en total son 7 años ya que estamos en actividad como banda en sí, desde el formato Sound System hasta el formato que es hoy instrumental. Nosotros, claro, en el 2017 ganamos el premio a Mejor Banda Independiente, justamente con mis bandas nacionales. Fue una gran experiencia porque de esa manera nosotros sentimos el reconocimiento de nuestro trabajo, ¿no? De tantos años de esfuerzo y de lucha y amor a la música en este sentido. Y igual nos sentimos honrados también de participar en este evento. Conocimos a bastantes celebridades de la situación del país, nacional. Pasamos muy bien, presentamos nuestro tema Resistance, que en ese tiempo lo estábamos lanzando hacia el público en formato de redes. Y gracias a esta canción que nosotros habíamos lanzado en ese año, pues nos tomaron en cuenta la gente de MBDN y nos hizo conocer hacia más a la escena en sí quiteña y nacional, y de esa forma pues nosotros también pudimos experimentar lo que se siente ganar un galardón de esta magnitud, ¿no? Y para nosotros fue muy gratificante en sí y nos ayudó mucho para nuestra carrera musical. Claro, o sea, como ustedes mencionan, creo que esto les ayudó muchísimo a crecer. Pero yo quisiera saber que durante estos 7 años y más que ustedes ya tienen de trayectoria, ¿cuáles han sido los obstáculos que se les han presentado? Porque sabemos que lamentablemente aquí en nuestro país tal vez no existe el apoyo distintamente de autoridades o del público para los nuevos talentos. Entonces quisiéramos saber cuáles fueron los obstáculos que ustedes se les presentó durante estos 7 años y más que tienen ya de trayectoria. El principal obstáculo es habernos mantenido ya 7 años, justamente. Porque, claro, porque sí es complicado, ¿no? Claro, ahí dentro de todo, o sea, como tú dices, uno siempre está buscando la manera de llegar, de ser parte de las iniciativas que a veces tiene de parte de los municipios, de las que te dan las autoridades también, porque sí hace falta pues un impulso también ahí. O sea, dentro de los obstáculos tal vez sí ha estado el hacernos un espacio, y es también una cuestión de estrategias, ¿no? Siempre se espera que haya una estrategia para darle al público y al quiteño, en este caso también al ecuatoriano, las ganas de escuchar música nacional, así sea. También nosotros hacemos en este caso ritmos urbanos, pero hay un montón de bandas también de aquí del país y que hace falta que sean más difundidas, que lleguen a todo ese público que está ahí, que en realidad si no te escuchan, ¿cómo les puedes gustar, no? Y de ahí el otro obstáculo principal que hemos tenido es el mantener a los integrantes también. Nosotros hemos pasado por algunas estructuras y a veces el tema económico, de tiempo y de todo, o sea, los proyectos personales de cada quien, pues hacen que nos, a veces nos toque cambiar de integrantes, de un miembro se dedique a veces a hacer otra cosa o así, pero bueno, y los que resistimos hasta el final, aquí estamos. Exactamente, tú nos mencionabas que a veces muchas personas llegan, pero la dificultad más grande o el reto es mantenerse. ¿Cuál es la clave para que ustedes se hayan mantenido en el transcurso de todos estos 7 años? Que como sabemos, las nuevas generaciones tienen nuevos gustos. Hay mucha gente que inicia hablando de rap, luego cambian a música, que ahora está de moda, se podría decir. No mantienen su esencia. ¿Cuál ha sido su caso? Ya, bueno, en nuestro caso yo creo que lo que nos ha mantenido, si se podría decir, vigentes en el aspecto musical es la pasión primero, en primer lugar, ¿no? La pasión que tenemos nosotros por lo que hacemos, porque amamos hacer música y es lo que nos mueve, lo que nos motiva en este sentido artístico. Eso en primer lugar. Yo creo que también lo que pasa es que los ritmos que nosotros implementamos en nuestra música son ritmos afros, ¿no? Son ritmos que están en vigencia. Por ejemplo, hacemos música dancehall, ragamuffin, reggae, y son los padres prácticamente del reggaetón, de lo que se escucha hoy en día, ¿no? Hacemos rap, que también tiene una conexión con el trap, que también está de moda, pero, o sea, yo creo que los ritmos que nosotros estamos tocando son vigentes, se mantienen, o sea, son ritmos del momento también. El reggae no ha muerto, el reggae, el rap sigue vivo más que nunca y yo creo que eso también nos mantiene en vigencia, ¿no? Porque al público le agrada el estilo que manejamos y le agrada el género musical con el que nos estamos desenvolviendo, entonces, igual que a nosotros, entonces yo creo que por ese lado nos hemos mantenido hasta el momento. Chévere, o sea, es también admirar también que ustedes han logrado mantenerse durante todos estos 7 años, porque como ya lo mencionamos, a veces hay mucha competencia, no existe el apoyo, distintas causas por las cuales muchas bandas se han desintegrado durante los años, incluso el cambio de personas, del grupo mismo que han ido variando, esto también ocasiona que a veces se desintegre. Pero también quisiera por otro lado que nos cuenten cómo ustedes realizan sus letras, quién las escribe, en qué se inspiran un poco para que nos puedan contar. Ya, bueno, en mi caso, como yo soy el vocalista, bueno, aparte de Daniel, nosotros básicamente nos enfocamos a lo que es el despertar de la conciencia en nuestras temáticas de musicales. O sea, hablamos sobre la búsqueda de sueños, sobre el día a día, hablamos sobre el despertar de la conciencia, hablamos sobre la buena energía también, o sea, tocamos temas inspiradores para nosotros y también queremos mandar un mensaje positivo a la audiencia, ¿no? Queremos mandar un mensaje de paz, de espiritualidad, de conciencia, porque no, bueno, nosotros profundamente creemos que es muy importante, si es que tú das algo a la comunidad o si es que tú estás haciendo algo con tu arte, por lo menos que quede un mensaje positivo para todos, ¿no? Para todas las personas, para todo el público, para la gente que te sigue, porque también nos siguen gente, nos siguen niños, nos siguen gente joven, y de alguna manera queremos darles un buen mensaje para que ellos también vayan entendiendo la vida de una manera positiva. Y en el aspecto de la composición, pues ahí nace, ¿no? Justamente nos vamos al ensayo, al ensayadero, cogemos los instrumentos, los micrófonos, estamos sacando ritmos, melodías, improviso yo, improvisa Daniel, a veces hacemos alguna melodía, algún coro, y ahí va fluyendo mientras vamos escuchando la armonía, las notas, vamos escuchando la música, nosotros también, los cantantes vamos sacando lo que tenemos y vamos acomodando las cosas. Y yo creo que es una situación un poco hasta mágica, se podría decir, porque hay una conexión entre todos los músicos y de esa forma nacen las letras y nace la música con la que, bueno, ustedes nos pueden escuchar. Y grandes letras también que ustedes realizan. Muchas personas nos estaban también preguntando en nuestras redes sociales que cómo nace el nombre Gorilla Beats. Porque siempre lo más difícil para cualquier proyecto que uno va a realizar es el nombre donde todo el mundo les va a conocer. Ya, bueno, el nombre de la banda nace en raíz a un anterior proyecto que yo tenía con Cristian, era el anterior vocalista. Éramos un dueto, bueno, éramos tres. Y la idea como el Alejandro comentó hace un momento, la idea del proyecto era iniciar con tres voces y el sound system, ¿no? Un DJ atrás. Nosotros nos pusimos Gorilla Beats porque era la idea con beats, con bases instrumentales. En el rap se le conocen como beats. Entonces, en ese sentido, la una parte eran los beats, la base instrumental, y el gorila era por el estilo agresivo que nosotros manejábamos a la hora de hacer rap y de cantar, de hacer reggae, de ragamuffin también. Entonces, fusionamos los dos conceptos y le utilizamos al animal del gorila por el estilo agresivo, por su representación de poder también en muchas culturas, y la palabra beats por el aspecto, en este caso, instrumental o tecnológico, ¿no? Ahora, bueno, como se añadió la situación instrumental con los muchachos, entonces ellos ahora son los beats y los gorilas son los cantantes. Entonces, en español vendría a ser más o menos como el latido del gorila. Es un mensaje de fuerza y de poder, en realidad. Chévere, muchísimo. Interesante también cómo ustedes van construyendo su nombre, ¿no? Saber que tiene un significado por detrás. Y esto les va a unir y sobre todo les identifica muchísimo. Por otro lado, yo quisiera saber, bueno, en este tiempo de pandemia sabemos que a todos nos afectó, que todos estuvimos un poco, no sé, por así decirlo, distanciados, tuvimos que dejar muchas cosas de lado y tuvimos que realizar otras cosas para poder salir. En su caso, ¿cómo les afectó o cómo les ayudó también la pandemia para poder seguir en la música y que no dejen de lado lo que ustedes les apasiona, ¿no? Que es la música. Bueno, mira, en el proyecto musical que nosotros tenemos, y bueno, también todos los proyectos musicales, hay varios aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, y que tienen que ir de la mano para uno llegar y hacerse escuchar por la gente. Uno de esos es, obviamente, estar en escenarios, estar tocando en conciertos, tener el contacto y la interacción con nuestro público. Pero también hay este otro aspecto que es el de producir, el de sacar canciones, grabar, manejar nuestras redes sociales, que también es importante. Pues, o sea, la banda tiene que estar concentrada en las dos cosas. Nosotros antes de la pandemia nos dedicábamos, en cambio, más al tema de conciertos. Siempre estábamos en alguna tocada ahí rodando y haciéndonos conocer, como quien dice. Pero bueno, dada la pandemia, pues los shows ya no han sido posibles, tal vez un poco de forma virtual, pero el tiempo lo hemos aprovechado en, como te digo, en meternos al estudio, en producir, sacar nuestros temas, y pues gracias a esto también les contamos y aprovechamos para promocionar con todos ustedes que están en unas dos semanas estamos sacando nuestros temas en Spotify y en las plataformas digitales. Teníamos algún material en YouTube, siempre también estamos activos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, que ya les va a dar link, man. Y ahora vamos a estar entonces en Spotify también para que toda la gente pueda ahí añadirnos a la lista de y sí, para pues, que lo escuchen eso, en todo momento. Y de cierta forma, claro, nos bajó un poco este tema de las tocadas y eso que nosotros, bueno, siempre estábamos buscando, pues ahora lo aprovechamos para producir, y esperamos que también pronto ya podamos hacer las dos cosas, porque hay que ser integrales en este trabajo para poder mantener y tenerle ahí al proyecto siempre activo. Exactamente. Lo importante es que aprovecharon quizás este tiempo de la pandemia para seguir creando, produciendo, porque en realidad todas las personas, lo que nos salvaba de no volvernos locos en la pandemia era el arte, la música, era algo que nos aliviaba bastante. En ese sentido, quizás ustedes se animaron a hacer algún live, ya sea en Instagram, en Facebook, para que también sus seguidores puedan compartir un momento ameno con ustedes, o todavía no lo han hecho. Bueno, mira, nosotros, bueno, participamos en un par de proyectos que hubo. No eran propios nuestros, sino también apelando a otras personas que son del medio. En este caso fue también una tocada que hizo Chelo Calavera de Papá Changó, donde compartimos el evento con algunas buenas bandas. Estuvo también Papá Changó ahí, La Vagancia. Y claro, hicimos, cada quien hizo su pequeño show ahí vía streaming. Pero bueno, también nosotros, en cambio, de nuestra parte, estamos tratando de tener una comunicación con nuestros seguidores, siempre que nos que nos estén viendo en Facebook, en Instagram. Entonces nosotros, como tenemos ensayo cada semana, ahí subimos partecitas del ensayo, seguimos subiendo también, promocionando nuestra mercadería. Nosotros hacemos, tenemos nuestras camisetas, camisetas, también pósters, stickers de la banda, con la ayuda de otros socios que tenemos también, que son Chilpe Studio. Aprovecho para mandarles un saludo. Y así, pues, en esas estamos ahorita. Estamos grabando un video con la productora de Los Panchos, que vamos a sacar un material con ellos también. Los Panchos digital. Entertainment, está pronto a salir una entrevista también nuestra y un tema nuevo que también es inédito, no lo teníamos subido, así que estén pendientes, que está muy bueno. Perfecto, se ve que tienen muchos planes ya para a futuro, que los están revisando sobre todo. Quisiera también que nos dejen sus redes sociales para que estemos muy pendientes de todo lo que se viene con ustedes, conciertos, nuevos discos, lo que sea que ustedes estén sacando, para que ya la gente también los esté conociendo, se conecte con ustedes. Si van a realizar un live, también sería súper bueno que también nos mencionen. Sí, nos pueden contactar como Gorilla Beats Oficial en Facebook y en YouTube, y en el Instagram nos pueden contactar como Oficial Gorilla Beats. Ahí pueden encontrar el material de la banda, fotografías, avances, música, todo lo que estamos trabajando ahí por redes, estamos pendientes siempre. Exactamente, entonces no tienen que perderse, ¿no? Todo lo que ustedes necesitan saber de Gorilla Beats está directamente en todas sus plataformas oficiales, sobre todo. Otra de las preguntas que nos hicieron a través de nuestro Instagram es cómo ustedes evalúan el estado actual del reggae en Ecuador. Bueno, mira, el reggae, yo pienso, y bueno, recién, también creo que fue el anterior año que fue declarado patrimonio cultural de la humanidad. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que el reggae es algo permanente, como le comparo también tal vez con el rock, que son géneros que no son modas, sino que pueden pasar los tiempos y van a seguir. Puede que a veces tenga un auge y a veces esté un poco más bajo, pero dejar de existir no lo van a hacer. Ahora la escena acá en el país ha ido sí creciendo. Si bien nunca ha sido un género predominante tampoco aquí en el Ecuador, ha tenido sus momentos más, como te digo, también de auge, donde toda la gente se conectó más con el reggae, pero aún así siempre tiene seguidores. Entonces depende mucho también de los artistas y también de las personas que tienen el poder de difundir la cultura en el país. Entonces, de la mano de los dos, creo que se puede llegar a complacer también a las personas que de parte del público piden reggae, ¿no? Porque hay muchos seguidores del reggae, siempre lo va a haber, pero no sé, sería una lástima que solo estén escuchando las bandas internacionales. Está muy bien, nosotros también somos seguidores de muchas bandas internacionales, pero también de aquí del Ecuador. Entonces, que sepan que acá el reggae tiene representantes. Nosotros también hemos compartido escenarios con grandes bandas y que juntos todos en comunidad pues hagamos una fuerza y saquemos adelante la cultura. Claro, como tú lo mencionas, creo que esto es lo más importante. A pesar de que tal vez no existe el apoyo por autoridades, gobierno, municipios, tal vez si la gente misma se une y aprecia lo que tenemos nosotros como ecuatorianos, el talento que se tiene. Hay muchísimas bandas ecuatorianas que son súper buenas, que algunas no son tan conocidas, pero deberían hacerlo. O sea, nosotros deberíamos apreciar un poco más el talento que tenemos. Como lo acaba usted de mencionar, a veces apreciamos a bandas internacionales y dejamos de lado totalmente el talento ecuatoriano. O sea, entonces, en esta ocasión yo sí considero que nosotros, si nos unimos, creo que deberíamos hacer un cambio, ¿no? Como cultura, como sociedad, para que también apreciemos todo lo bueno que existe en nuestro país. Por otro lado, quisiera que nos cuenten, que también nos estaban realizando una pregunta por nuestras redes sociales sobre alguna anécdota que ustedes hayan tenido como grupo. Buena, mala, ¿no? Ya, hay una anécdota que siempre hablamos entre la banda y hemos contado en algunas entrevistas. es la que una vez tuvimos una tocada en una universidad, en un evento universitario, y justamente nosotros en el repertorio, casi al último de nuestra presentación, metemos todo el poder, ¿no? Tenemos unas canciones de ska que son con punk, fusionadas con punk, que son poderosas, así, y la gente le gusta poguear. Claro, la gente le gusta desfogarse mientras nos está escuchando. Bueno, en una de estas ocasiones estábamos justo mandándonos este tema y ya comienza el pogo y la gente comienza a saltar, a empujarse y toda la cosa. Y hubo un momento en el cual yo estaba con el micrófono cantando, como estábamos cerca, la tarima estaba cerca al público. Un momento donde dos chicos se les va de la mano la euforia del momento y comienzan a pelearse, ¿no? Comienzan a puñetes los manes de ahí. Y yo me acuerdo que estoy con el micrófono cantando y estaban al frente mío y les estoy viendo. Y yo hay una parte donde comienzo a gritar así en el punk. Y me acuerdo que uno de ellos estaba en el suelo, o sea, golpeado, y me regresa a ver. Y con todo y lo que le pasó y con todo el golpe, él lo único que hizo fue... y, o sea, no le importó que le estaban masacrando, sino que a pesar de todo eso, él seguía disfrutando la música. Entonces eso me pareció muy interesante a mí y a todos los del grupo también, y siempre que nos acordamos de esa anécdota nos reímos bastante. ¿A qué nivel llega, no, Gorilla Beats? Pero esas son buenas experiencias y anécdotas que uno va acumulando a través del tiempo, y creo que eso es lo lindo también de ser artista. No sé si ustedes, viendo la conexión como está y todo, nos podrían regalar un pedacito de alguna letra. A ver, ya vamos a ver la guitarra, ¿ya? Ya, ojalá que sí se pueda, porque muchas personas también nos piden. Ya un momentito, el Alejo se va a ver la guitarra y le hacemos... No se lo esperaban. Bueno, que el Alejo pueda regresar, vamos a hacerte otra de las preguntas también que nos han dejado en las redes, que nos dicen cómo creen que podrían conectar con las nuevas generaciones ahora que lo que más escucha es la música urbana. Ya, bueno, ese es un tema un poquito debatible, delicado, interesante, porque en realidad yo siento que la música está llegando a un punto de degradación en cuestión a su mensaje, que no digo que está mal tampoco, no quiero satanizar nada de eso, porque a la final todos bailamos un buen reggaetón en algún momento, ¿no? Nosotros también escuchamos de todo, nos gusta de todo en realidad, y apreciamos todo género musical. Pero yo creo que en ese sentido, la única forma de llegar a los jóvenes es adaptándose a los nuevos géneros, ¿no? Adaptándose con nuestra música, tratando de fusionar, porque al final la fusión es el concepto de nuestra banda, y yo creo que de esa manera nosotros podríamos integrarnos en la moda o en el aspecto en ese sentido. Yo veo también que es un tema bastante de plataformas, o sea, de crear todo, como te decía antes, una estrategia. Por ejemplo, antes había bastante conexión con el público nuevo y con las generaciones que iban recién saliendo, porque antes había, no sé si ustedes se acuerdan, que habían las kermeses. Exacto. Uh-huh. Entonces, claro, en todos los colegios. Ahí iban, o sea, yo me acuerdo que ahí se hacían conocidas bandas como Verde 70, Papachico, Rocola Bacalao, etcétera, etcétera, y era público, mira, que era de colegios, de escuelas, porque incluso yo te puedo decir, mi primera experiencia fue tal vez en una kermés estando en un concierto, porque si es que no sabes ni siquiera, no tienes esa probadita de lo que es un concierto, en cambio ya tienes eso y ya te empieza a gustar, y esa era una estrategia. Bueno, yo no sé de quién depende de hacer una kermés y todo eso, sé que ahora están prohibidas, pero mira, entonces todas esas cosas hacen que un artista y que los artistas nacionales puedan llegar a ese público y a ese público nuevo. Ahora también las redes sociales, mira, todo el boom del trap, también de la música urbana que está ahora pegando. Se mueve todo por redes sociales, pero obviamente no se trata de coger y yo, o bueno, o grabar algo así nomás. No, tienen que ser buenos productos. Entonces también ahí entran productores y todo esto, ¿no es cierto? Que hagan material para internet, pero que sea de calidad y de ecuatorianos. O sea, que empiezan a ver buenos videoclips, buena música ecuatoriana, entonces va a llegar de esa forma. Exactamente, y adicional también, las letras y las canciones se viralizan en este sentido en TikTok. ¿Ustedes se animarían a crear la cuenta de TikTok de Gorilla Beats para que todas las personas también usen sus canciones con cualquier video? Porque también pega, hemos visto que muchos artistas están promocionando a través de estas plataformas. Sí, es verdad. O sea, no nos negamos a eso, no estamos abiertos a todas las posibilidades. Posiblemente nos animemos a hacerlo en TikTok también. Pero por el momento estamos manejando las redes YouTube, Facebook, Instagram y ya estamos también en las plataformas musicales como Spotify y Apple Music y bueno, el resto. Les dejamos tal vez esa, no sé, ese bichito de que puedan tal vez ingresar a TikTok. A ver qué tal les va, puede ser que tengan muchísima acogida y como lo mencionaste, Fer, puede ser que sus canciones se viralicen por ahí, entonces podría ser tal vez una opción que ustedes tendrían. Pero ahora sí, como ya están con la guitarra, están preparados, listos, ¿podrían cantarnos así un pedacito de alguna letra? Ya, bueno, vamos a cantar un pedacito de la letra de una canción que se llama La Voz de Ya. La canción es bonita y nos gusta bastante este pedacito, ¿ya? Para tu corazón, reggae, enciende la llama, para acabar con Babilón, para acabar con Babilón. Morblesino, y para tu corazón, reggae, enciende la llama, para acabar con Babilón, para acabar con Babilón. Morblesino. Original Gorilla Beats, ¿quién me le falla? Ya lo sabes, despierta la conciencia, mi gente. Bless. Bravísimo. Si es que quieren seguir escuchando más de Gorilla Beats, no se olviden de seguirlos en todas las plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, en todo lado, y también próximamente quizás en TikTok. Por lo pronto, síganlos en todas las demás redes sociales. Les agradecemos, chicos, por esta entrevista muy amena. En realidad nos gustó conocer un poquito más de sus inicios, sus nuevos proyectos. Y para finalizar esta gran entrevista, quisiera que nos dejen algún mensaje para todos aquellos jóvenes que están incursionando en esta vida de la música, quizás no se atreven a seguir estos sueños. Sí, bueno, nosotros también queremos agradecerles a ustedes por la entrevista. Ya habíamos estado en sus instalaciones alguna vez, fue muy grato también. Esta nueva oportunidad también nos agradó bastante, nos gustó mucho. Les agradecemos también por impartir nuestra música a toda la gente. Siempre estaremos pendientes, cualquier invitación, nosotros siempre agradecidos. Y en esta parte también les deseamos a ustedes que sigan adelante con el proyecto, igual que nosotros, no se rindan, que siempre es importante. También son ustedes los gestores y quienes mueven, pues, de esta forma la cultura nacional y, bueno, de la ciudad y también nacional. Aprovechemos también para mandar un saludo a todos los integrantes de nuestra banda, que están también ahorita sudando la camiseta, a las personas con las que trabajamos, Chilpe Estudio, nuestras familias que siempre nos apoyan. David, mando un saludo, un beso, bien. Al Chelo, a los panitas que siempre están pendientes de las tocadas, a toda la gente que nos escucha y que nos sigue, muchas gracias. Nosotros somos Gorilla Beats. Muchísimas gracias, chicos, les deseamos muchísima suerte. Sé que sabremos más de ustedes próximamente, tienen mucho talento, así que las mejores de las suertes nosotros, como siempre, les estamos deseando. Y también las puertas de Voces en Cabina están abiertas para ustedes si en alguna otra ocasión desean volver, presentarnos sus canciones, sus sencillos, todo lo que ustedes estén realizando. Con mucho gusto nosotros les damos la bienvenida. En este momento nos vamos a un corte musical y ya regresamos con la parte final de... Esta noche acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en que entraste en mi habitación. Ecualizando tus oídos. Por cuestión de negocios entre tú y yo. Tu amor de araña me mata, me enreda y me atrapa. Tú eras la princesa y yo un simple admirador. Llegado a la parte final de la cabina juvenil, pero sin antes agradecerles por siempre estar pendientes de nosotros, de escucharnos cada uno de los jueves, y espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Les quiero recordar que si quieren conocer más sobre la banda invitada de hoy, Gorilla Beats, pueden buscarlos en Facebook y en Instagram, están como Gorilla Beats. También quiero hablarles de un tema sumamente importante. Como ustedes saben, este domingo 11 de abril son las elecciones 2021 para elegir al próximo presidente del Ecuador. Por eso les invitamos a seguir los canales oficiales de los candidatos Andrés Arauz de la Alianza UNES y también del candidato Guillermo Lazo de la Alianza Creo PCC, para conocer mucho más a fondo sus propuestas y así evitar las noticias falsas, porque como ustedes saben, en esta época es muy común escuchar noticias falsas de los candidatos, así que les invitamos a seguir siempre canales oficiales e informarse para poder votar con responsabilidad. Por otra parte, les quiero recordar que para estas elecciones deben tomar en cuenta el uso de la mascarilla, el uso del alcohol, respetar el distanciamiento social, ya que como saben, el coronavirus continúa, y por otra parte también no se olviden de llevar su esferográfico para de esta forma poder contrarrestar el efecto del coronavirus en el Ecuador. Ustedes saben que actualmente hay muchos casos, así que les invitamos a seguir todas las normas de bioseguridad y cuidar así de ustedes y de su familia. Por otra parte, les quiero recordar que pueden seguirnos a nosotros en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de las noticias nacionales e internacionales, así que les invitamos a visitarnos un poco y conocer un poco más de lo que hacemos. Por otra parte, también pueden escucharnos todos los jueves a través de TuneIn o a través de la Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Todos nuestros programas los transmitimos todos los jueves a las 18 horas, así que no se lo pueden perder tampoco. Me despido, yo soy Alison Casar y les deseo un bonito fin de semana. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Bye. Necesito verte donde quiera que estés.